de borrarte mi memoria. Solo te pido que de mi vida guardes entre tu pecho la callada historia. Hubiera muerto, no tendría estas penas tan amargas, ni tan triste estuviera padeciendo. Yerto, no me mires con ojos apacibles, déjame padecer que ya estoy muerto. El mundo, ni tampoco morir en la venganza, solo te pido un beso de tu boca y que me des de tu amor una esperanza, y que me des de tu amor una esperanza.